recibir nada a cambio, que se emite por Radio Estepona, la 107.2, y por también Radio Casares, la 107.6. Ya estamos a 12 años desde que iniciamos la primera transmisión, ¿cierto, Javi? Y este espacio, que siempre fue un espacio de opinión y difusión de aquello, que en algún momento sentimos esa posibilidad de saltar fronteras, de saltar el charco, como quien dice, ¿no? Y este espacio se fue convirtiendo en un espacio de encuentros y una buena manera de mostrar a esa inmigración de aporte. Por eso intentamos siempre, desde nuestra pequeña trinchera, difundir y resaltar el trabajo que llevan adelante inmigrantes como nosotros, donde les toque estar, ya sea en proyectos culturales, proyectos comerciales, porque creemos que difundir esos hechos nos posibilita y alienta a muchos inmigrantes a sentirnos reflejados en ese esfuerzo del día a día y también a que el resto de la población española nos conozcan. Por eso hoy convocamos a la gauchada a Alejandro Odino, alguien que también en el 2003, por allá, también sintió ese deseo de saltar el charco. Él es un trabajador y también es empresario. Lleva adelante Barbacoas Odino, que es representativa de un arma argentina que anda por el mundo, ¿no? Las parrillas argentinas. Para nosotros es un gusto recibirlo aquí en La Gauchada, como decimos nosotros, abrirle la tranquera de La Gauchada. Muy buenas tardes, un gusto que estés con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Alejandro está en Madrid y ha tenido, es decir, esa ganas de decirnos, claro, y decirnos cuando le propusimos la posibilidad de que estuviera en La Gauchada, nos dijo, sí, Carlos, llámame cuando te parezca. Así que charlemos un poco sobre ese traspaso que hiciste en su momento desde Argentina para aquí, y porque allí estabas en el rubro, ¿no?, de lo que es aquí. Correcto, sí, cerrajería, sí. Yo, bueno, soy herrero de profesión desde muy joven. Cerrajero, bueno, para aquí, ¿no? Sí, cerrajero para aquí, herrero para allá. Ahí está. Sí, bueno, en realidad llegué aquí en el 2002, ya con ganas de arrancar de nuevo, porque allá se puso mal la cosa, entonces, bueno, tuvimos que emigrar para estas zonas. Y bueno, después de unos meses de trabajar en algunos talleres, tuve la oportunidad de abrir mi tallercito, el primero, y empecé ya con las parrillitas argentinas. Lo primero que hice, me acuerdo, que todavía no tenía clientes, hice algunas parrillas y ya gustaron. Luego hice también un poco de cerrajería. Pero bueno, eso fue el comienzo, y empecé a hacer algunas barbacoas grandes para los restaurantes. Primero era para los restaurantes. Y sí, hice muchas. Y luego, ya cuando vino un poco aquí la crisis, dije, bueno, tengo que hacer algo también, pero para a nivel familiar, para el público, digamos. Y bueno, así fue que empecé de nuevo a fabricarlas, con los primeros modelos sencillos. Y sí, tuvo una gran aceptación. Allá por el 2009, 2010, empezamos a hacerla ya, a fabricarla en serie. Y bueno, un poco en el público, un poco nosotros, lo fuimos perfeccionando y hoy en día tenemos más de 50 modelos. Inclusive algunos ya suben y bajan con mando a distancia para que sea más cómodo. Con mando a distancia. Con mando a distancia lo han pedido, ¿sí? Gente muy exclusiva, ¿no? Vive en unas no se puede quedar atrás. Y bueno, sí, adelante. Se puede subir y bajar hasta 50 metros de distancia, ¿sí? Para que se queme el chorizo. Increíble, ¿sí? Y luego, bueno, ya fuimos innovando, ponemos ahora en las campanas, le ponemos luces LED para que alumbre directamente a la carne, así se puede cocinar de noche. Bueno, van con puertas guillotina para que cuando no se use esté tapado y no se vea nada, o sea, con contrapeso. Bueno, una variedad de modelos y diseños que fuimos incorporando día a día prácticamente. Y bueno, y ahora estamos en plena temporada, acá el mes de mayo parece que todo el mundo se acuerda. No, que tiene que comprar el momento de la barbacoa. La barbacoa. Y bueno, eso sucede mucho aquí en España, ¿no? Es decir, tienen marcado mucho los tiempos, ¿no?, de cada cosa, ¿eh? Es decir, nosotros por ahí somos, debido a ese crisol de raza que tenemos en Argentina, no hemos sido tan esquemáticos en las formas, ¿no? Uh-huh. Es decir, aquí la gente, supongamos, las torrijas la comen en una temporada. Y después mi actividad es vender bollería argentina. Gracias a Dios, aquí en la Costa del Sol se ha impuesto el vigilante de una manera impresionante. De hecho, que hay más de 6 fábricas dedicadas a la venta de vigilantes en los negocios. Qué bien. Es una cosa impresionante, sí. Y bueno, ahora en la temporada de playa no te das una idea lo que es, ¿viste? Es decir, es algo terrible lo que se vende el vigilante en las playas. Qué bien, bueno, de a poco sí se va imponiendo. Sí, bueno, aquí tuvo mucha aceptación lo que son las parrillas en los restaurantes. Bueno, eso es lo que hablábamos, sí. Claro, sí. Por ejemplo, en el 2010 yo tuve muchos pedidos de bares, de casas de comida que no son muy grandes, pero para tener una entrada más. Y tuvo muy buena aceptación, hacíamos un modelito de parrilla más bien pequeño, o sea, que entrarían 2 o 3 kilos de carne, pero para meterlo en el menú, claro. Y bueno, gracias a eso, sí, han levantado las vendas y se han salvado muchos restaurantes pequeños. Sí, hasta los restaurantes chinos también. Sí, bueno, allá, pero aquí en Madrid ya directamente en la puerta ponen parrilla argentina restaurantes chinos. Lo ponen bien clarito, aunque el cocinero no sea argentino. No, no importa, no importa que sea chinado. Claro, correcto, sí. Y ponen parrilla argentina, o sea, es restaurante chino, pero lo aclaran. Y sí, tiene mucha aceptación. Bueno, la culpa en parte de la imposición y la difusión también de la parrilla la tienen ustedes, y también Carlos Patti López, ¿no? Que estuvo... Correcto, claro. Sí, veo que has investigado. Claro, sí, lo que pasa es que yo también soy asador, me encanta el tema, y bueno, y hacemos así asados para grandes... Es muy bonito, la verdad que... Eventos y cosas así. Pero bueno, pero el tema es que Carlos Patti López es un asador que de Buenos Aires, que dirige un restaurante que es de muchos años, que es El Checho. Que está cerca del Monumental, ¿no? Claro, sí, está ahí en Núñez. Está muy cerca de la cancha de River. Y entonces él tuvo una idea en su momento, que una idea realmente brillante, es crear una escuela de parrilleros. Uh-huh. Ya que la parrilla argentina tiene su tradición, lo ha hecho. Y así ha ido por distintos lugares del mundo haciendo un marketing muy, pero muy importante. ¿Por qué dije yo de que Odino es parte del culpable de todo este tema de la discusión? Porque él fue quien le hizo las parrillas para hacer los grandes eventos que ha hecho acá en España. Ajá. Correcto, sí. Tuve el honor de tenerlo aquí en nuestras instalaciones. Le hemos hecho un arnés para cocinar una vaca entera de más de 300 kilos. Ella lo había hecho en China y bueno, por medio de fotos le hemos hecho el mismo y hasta lo hemos mejorado. Es como si fuera lo que se hace al asador, sí. Lo que normalmente hacemos en Argentina, hacer un lechón, un corderito al asador, que es la cruz, ¿no? Sí. Bueno, esto pero a nivel enorme, porque mide más de 3 metros, pesa cerca de 1000 kilos. Inclusive hay que regularlo con un maracate para poder... levantarlo, ¿no? Con cables de acero, y también le hemos hecho un sistema para que pueda girar el bicho ese, que puede pesar hasta 700 kilos, en el mismo sitio, o sea, lo gira de un lado hacia otro. El sistema que tiene él, que lo cocina toda la noche, entre 12 y 14 horas, a fuego lento, sí. Y eso normalmente lo hace, si por ejemplo el último que hizo lo hizo en Barcelona, aquí en España, que fue el que le hicimos nosotros, y sí, con un éxito brutal, la verdad que... Es muy, muy bonito. Llama mucho la atención, claro. Imagínate ver una vaca que se está cocinando a alguien que no está acostumbrado a ver. Concurre todo el pueblo, ¿no? Es una fiesta, sí. Muy bonito. Sí, realmente, ¿no? Qué lindo. Qué lindo haber tenido esa posibilidad que tuvieron ustedes de ser elegidos para hacer ese evento, ¿no? Ese evento, claro, ¿no? Eso queda para la historia, ¿eh? Es decir, dentro de muchos años se va a seguir recordando. Todas las parrillas para las piezas más pequeñas y todos los accesorios, fue algo grande, y creo que ahora dentro de poquito se va a hacer otro, porque tuvo mucha repercusión y están armando en otro sitio para hacer algo similar a lo del año pasado. Sí, estuvo muy bien. Cualquiera que esté escuchando el programa puede entrar en Barbacoas Odino .com. Allí pueden encontrar todo, es decir, la forma de contactarse con Alejandro, es una empresa ya hace muchos años, con muchísimo representación en este tema, con posibilidades de encontrar la variedad de barbacoas que usted necesita, que la que necesite para su casa, para su campo. Realmente yo he estado viendo un poco en fotos. Y también el asesoramiento, calidad, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere una barbacoa y por ahí no tiene idea del tamaño o de que debe ser, para depende de la cantidad de gente o dónde la quiere instalar, ¿no? Entonces hacemos gratuitamente todo el asesoramiento que necesite, ¿no? Para que le quede ahí su espacio, su rincón gastronómico, porque también trabajo con otras empresas que instalan hornos, esos clásicos hornos de barro, y entonces ya tienen todo el rincón gastronómico que llamamos nosotros. Rincón gastronómico. Rincón gastronómico. En nuestra página web pueden ver ahí fotos de cómo queda. Lo que vendría a ser el quincho de allá, y lo hemos transformado en rincón gastronómico para que lo entienda. Porque claro. Ponemos quincho y más uno dirá, ¿qué es eso? Los causa abrazos. Sí, queda muy bonito. Sí. Tienen la posibilidad, como les decía, en esta página, de ver no solamente todos los modelos, sino la forma de que se pueden hacer de una de estas barbacoas, es decir, porque envían a todo el país y trabajan mucho, me decía en privado Alejandro, con Barcelona, con Valencia, con negocios y privados, ¿no? Muy bien. Correcto. ¿En algún momento pensaste volver a Argentina? Bueno, de hecho volvemos cada 2 años, vamos. O sea, no, pero de vacaciones. No va a trabajar allá, no, de momento ya, no. Yo hoy al principio del programa hicimos una revisión pequeña de lo que fue este último mensaje de nuestro presidente. A mí me hizo acordar el 2001, realmente. Correcto, sí. Realmente, y vos cuando todos disparados. Claro, cuando me decías que en el 2002 decidiste venirte, realmente mucha gente en ese tiempo empezó a agarrar las maletas ya cansado. Y bueno, y ahora va a pasar, está pasando lo mismo. Y ahora también. Sí, está pasando. Es así, es una lástima, es una pena que vuelva a pasar. Sí. Pero bueno. Así que bueno, decirte que para nosotros es un gusto enorme, enorme realmente que hayas estado con nosotros, poder de alguna manera ser pequeña, pero darle difusión a tanto trabajo, a tanta responsabilidad que en tantos años. Y para nosotros es un gusto. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. No, al contrario. A ti, al equipo. Y bueno, los felicito por el programa y sigan adelante. Estamos en contacto. Te vamos a despedir. Mira, no sé si a vos te pasó, ¿viste? Pero a mí, cuando salté el charco, traje en la mochila, así en la mochila del subconsciente sería, esas cosas que te traen recuerdo, ¿viste? Dicen que los recuerdos que uno trae son momentos de felicidad que tenía, ¿no? O que ahora atesora esa felicidad. Hace unos días atrás un amigo me manda escuchá, Carlos, esta canción. Y era una vidala, que era la plañidera del Duende Garnica. Pero es como que yo la traía ya esa canción hace muchos... muchas veces la hemos escuchado aquí en La Gauchada. Pero me lo mandó con una versión distinta y encima con dos cantantes que son santafesinos, de donde venimos nosotros, y que yo, cuando vinimos estos chicos, eran jóvenes, pero ya uno, sobre todo al Maxi Maglianese, ya lo conocíamos, de haberlo visto muchísimas veces. Y te despedimos con la plañedera del Duende Garnica, y hecho por La Taba. Bueno, un gusto enorme, y gracias por participar. Estamos en contacto. Gracias, un abrazo. Chao. Bueno, chao. Sobre la espalda del monte, tejiendo la noche, llora mi vidala. pájaros de luna y fuego, henchidos de jume, sobre nubes canta. Vida le da como el viento, que grita sus quejas cortando las ramas. Perrón de mi tierra dulce, los changos morenos, la cuna ni canta. La cuna ni canta. La cuna ni canta. Color de siestas y salobres, de hacheros y obrajes, desnudando tardes. Con alma de chacaré, al final del monte, carbón, Salamanca. Vida le da como el grito de la plañidera copla de mi raza. Regresa donde el lamento, la angustia y la pena se marchan y abrazan. Se marchan y abrazan. Se marchan y abrazan. Si las cenizas de leña, yo quiero ser tiento raíz de vidala. Si la tinaja es de barro, yo quiero ser fuego chayuelo. Dentro de mi alma quiero el río de mi tierra serpenteando vías de pan y esperanza, de pan y esperanza, de pan y esperanza. Vidala, lamento, soledad, nostalgia, que te metes dentro de mi alma y afloras como canción. De pan y esperanza. De pan y esperanza. De pan y esperanza. La Gauchada, con Carlos Steifel, Radio Estepona. Esta canción es una vidala, son esas canciones de raíz folclórica realmente de mi país, de la zona del norte de Argentina se utiliza mucho, se utilizan con caja, que es un bombo pequeñito. Sí, y como un lamento. Es un lamento, ¿no? Realmente... Y cuando habla el nombre La Plañidera, es la mujer que se contrataban en los entierros para llorar. ¿Sí? Hay una frase que dice, con enormes bordones en las manos se entregaban a la húmeda tarea de recordar las virtudes y querencia del muerto. Se ha perdido eso, ¿no? Sí, realmente se ha perdido. Pero es bueno traerlo a recordar para que sepan que en nuestro país también, como aquí, existían mujeres contratadas para la misma tarea. Cuando empezamos a hablar con Mónica, que se juntara aquí al programa de La Gauchada, teníamos clara una idea, que era que queríamos traer al programa un pequeño espacio de reflexión espiritual. Ese espacio que tenga como objetivo despertar la reflexión de la gente que nos escucha. Y en especial para todos aquellos que piensan o que sienten que Jesús tiene un plan para su vida. Bueno, muy bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, hoy les traje hablar sobre el amor. ¿Qué es el amor? El amor es una necesidad humana. Sin él, el matrimonio, la familia, la amistad no subsistiría. Por lo tanto, es lógico que el amor sea esencial para nuestro diario caminar y sentirnos bien, física y psíquicamente. En la Biblia encontramos que Dios es amor. En 1 Juan 4:8, y el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Y cómo Dios nos muestra que nos ama? Enviando a su unigénito Hijo a morir por nosotros. El tan conocido versículo de Juan 3:16, ¿no? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. En 1 Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. La naturaleza de Dios es amor y nos la demuestra de muchas maneras a lo largo de su palabra. Dios es bondad pura. ¿Y para qué nos da ese amor? Y el versículo sigue diciendo, y dice, para ser llamados hijos de Dios. Dios creó a la humanidad con el propósito de que seamos sus hijos y conformemos una gran familia para compartir su naturaleza. ¿Y cómo? Recibiendo a su Hijo Jesús en el corazón. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito de Dios. Y siempre en el Evangelio de Juan es muy lindo porque es muy explicativo de lo que es de la divinidad de Jesús, de la naturaleza de Jesús, ¿no? Y nos habla cómo Él nos presenta a su Padre y su Padre a Él. Y nos muestra realmente lo que es Jesús, a qué vino, lo que es Dios, por qué lo envió, ¿no? El Evangelio de Juan es muy lindo, muy explicativo. Y Jesús también dice, en el capítulo 3 dice, el Padre ama al Hijo y Jesús también ama al Padre. Y dice Jesús, yo he venido para que el mundo conozca que amo a mi Padre. Y como el Padre me mandó, así hago. Esto nos indica que el amor de Cristo por su Padre lo lleva a una acción. Ya que se aman mutuamente, Jesús siempre busca complacer a su Padre. Como dice en Juan 8:29, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús dice en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Lo único que Dios espera de nosotros para darnos el regalo de vivir eternamente como parte de su familia es que aprendamos a amarlo como Él nos ama. ¿Y cómo hacer esto? Guardando su mandamiento, que andemos en sus caminos, que le sirvamos al eterno Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra alma, para que tengan prosperidad, dice. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, escuchando su voz, siguiéndolo a Él, porque Él es la vida para todos nosotros. Y también Él nos manda amar a nuestro prójimo, compartiendo sus enseñanzas y formando una sola familia y un solo pueblo, el pueblo de Cristo, su iglesia. Si estás allí escuchando y estás de acuerdo con lo que dice la Biblia, yo te invito a cerrar tus ojos y a hacer esta pequeña oración. Repite conmigo. Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios que diste la vida por amor a mí. Me arrepiento de todos mis pecados y pido tu perdón. Te acepto como mi Dios y Salvador de mi alma. Entra en mi vida y lléname de tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca jamás me apartaré de ti. Amén. Bueno, si hiciste esta oración, quiere decir que has aceptado a Jesús en tu corazón y comienzas a ser un hijo de Dios. Lee la palabra, enfócate en las enseñanzas que Él nos da y vas a ver cómo tu vida irá cambiando. Te invito también a escuchar una hermosa canción, Dios de Amor, de Danilo Montero. Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Me viste a mí siendo un pecador, con ojos de amor y compasión llegaste a mí. Tu amor me cautivó. De amor. tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí. Siempre decimos que aquí en la Costa del Sol, podríamos decir desde Málaga hasta Algeciras, de Vélez Málaga también, desde Vélez Málaga hasta Algeciras, hay muchísima cantidad de argentinos y cada vez es más notorio. Sí. Y de algo si sirve como muestra lo que fue la fiesta de los pueblos allí en Fuengirola. Fuengirola, ¿no? Realmente. Ay, qué bonito colonia. Estar con la Sole, me encantó, sí, qué chica más humilde, más sencilla, más cercana, amorosa ella. Sí, y bueno, ese hecho también de alguna manera demuestra que aquí en la Costa del Sol se pueden hacer este tipo de eventos porque la gente tiene o da respuesta, ¿no? Es decir, sí, apoya sí. todo este tipo de movimiento. El Ayuntamiento de Torremolinos ya ha visto, es decir, que estos eventos realmente son muy importantes a nivel económico porque genera mucho movimiento de gente. Entonces apoya la fiesta gaucha el próximo viernes 18 hasta el domingo 20 de mayo. Las actuaciones que podemos ver sería el viernes a las 15 horas el dúo Tango Folclore. A las 22 horas del mismo viernes, Ballet Martín Fierro. Ay, el Ballet Martín Fierro, nuestros amigos de Alaurín. De Alaurín de la Torre. Ah, les mando un saludito, que estuvieron también en la fiesta ahí de Fuengirola y bailaron pericón. Muy bien, la danza del pericón y otras más. Los felicito. Sí, hacen todas danzas tradicionales. Tradicionales. Está muy bueno porque es una muestra cabal de las danzas argentinas. Sí, sí, sí. Bueno, el sábado a las 15 horas vamos a tener al dúo Sol y Fe. Y a las 20:30, dúo Chamamé. El sábado a las 21 horas, grupo Raíces. Ballet Raíces Argentina, el sábado a las 21:30. Y Rea Tango Show, que también los vimos los chicos, bueno, nuestros amigos de Rea Tango, a Diego, el Cumpa y compañía. Bailaron, pero precioso, hicieron una muestra de tango con también un poco de acrobacia, sobremesa, silla. Bueno, buenísimo, muy bueno la gente. Sí, todo lo que nos tienen acostumbrado la gente de Rea Danza. La ¿no? gente lo aplaudió muchísimo, muy lindo todo. Así que lo pondrán ver también a Rea Tango Show el sábado a las 22 horas. Y Raza Tango, domingo 15 horas. Y los Jorges el domingo a las 21 horas. Todo esto es en la Plaza de la Nogalera. De la Nogalera. Entrada gratuita. Así que al mejor estilo allá de la 9 de julio, ¿no? Cuando sí. se hacían los espectáculos al aire libre y veíamos un poco de todo. Esta fiesta gaucha, por supuesto, va a tener toda la gastronomía argentina, similar a lo que vimos allí en Fuengirola, ¿cierto? Ah. Asadores a la estaca, choripán, empanada. Así que llamamos un poco a la gente a participar. Estos eventos funcionan siempre y cuando ustedes apoyen, que es lo más importante. Siempre decimos que gran parte del mundo emocional de los argentinos está hecho con música y con poesía. En lo musical, vale que sea tango, puede ser rock, folclore. Yo siempre digo que la música es quizás lo que guarda más las claves genéticas de cada pueblo y cada cultura. Es por eso que las músicas llegan al corazón de la gente y es la forma que de alguna manera tenemos en nuestra idiosincrasia. Por eso yo siempre me pregunto cómo es el paso que se produce.